Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Les recordamos que el viernes haremos el programa en el Teatro Odeón de Concordia y el jueves, la noche anterior, haremos la matiné de las viejas, pero el jueves será a las 20:30, un poco más temprano. Entonces jueves matiné y viernes en Concordia, en Entre Ríos. Contaremos hoy otra historia de Napoleón. Napoleón buscaba esposa nueva. Ubiquémonos en Francia en el año 1807. Todos los historiadores están de acuerdo en que Napoleón tenía una extraordinaria capacidad de trabajo. Esta cualidad que le permitía ocuparse simultáneamente de tratados de paz, de detalles de la etiqueta en la corte de Westfalia o de la finanza francesa, del número de botones que tenían que tener los uniformes de los húsares, la organización de los cuarteles de bomberos, todo eso. Pero además tenía su vida sentimental. Por esos tiempos, Napoleón llegó a tener 17 amantes en actividad. Es decir, amigas que le gustaban y que lo correspondían. Las anotaba todas, 17. Muy bien. Amigas a las que podía convocar para encontrar una mutua satisfacción, sin dilaciones, sin entreveros verborrágicos. Es decir, una colección de seminovias, digamos. Bien. Esta enorme actividad galante no impedía a Napoleón el continuar la búsqueda de otra, una mujer para casarse. Me dirán ustedes, si todavía estaba casado con Josefina. Claro que sí. Pero la emperatriz no le daba hijos a Bonaparte y por ese motivo el matrimonio imperial empezaba a desgastarse. Allá a principios de noviembre de 1807, Napoleón supo que la hermosa princesa Augusta de Baviera, que era la hija del rey de Baviera, naturalmente, tenía una hermana más chica, la princesa Carlota. Augusta de Baviera se había casado con Eugenio de Beauharnais, casualmente el hijo de Josefina. ¿Cómo el hijo de Josefina? No, si no podía tener. Si no le podía dar hijo, bueno, no le podía porque ya estaba grande Josefina, había tenido otros hijos con su antiguo esposo, el finado Beauharnais. Bien, dice el cronista que Napoleón, al conocer que Augusta de Baviera tenía una hermana, se puso un poco inquieto, ¿no? Se preguntó si estaría esta chica tan buena como su hermana mayor. Y en ese caso sentiría un gran placer en acostarse con ella cada día, como sucede cuando uno se casa con alguien. Entonces llamó de inmediato a su ayudante Rostand y al mariscal Duroc y le comentó un plan que había urdido en poquísimo tiempo. Les dijo: convocar en Milán a la princesa Augusta de Baviera, decirle que traiga a su hermana y nosotros nos encaminaremos hacia allí inmediatamente, dijo, utilizando la primera persona del plural, como suelen hacer los emperadores. Pocos días después, Napoleón salió hacia Italia con una pequeña hueste, Iván Rostand, Duroc y dos o tres ñatos más. Estaban todos muy entusiasmados, y especialmente Napoleón, que estaba lleno de ilusión por encontrar a la mujer de sus sueños, calculando que esta chica Carlota iba a estar todavía mejor que Augusta, porque las hermanas menores suelen ser, si no más lindas, por lo menos más jóvenes que las mayores. Ahora bien, el viaje fue una porquería, ¿no? Muy penoso. Napoleón se expuso a graves peligros. Si esta fuera una película, podríamos contar que a mitad de camino apareció un huracán con torbellinos de nieves que cegaban a los caballos se negaban a continuar adelante, ya se sabe que es proverbial la prudencia de los equinos. Impaciente al verse inactivo y desesperado por llegar, Napoleón se bajó del coche junto con el mariscal Duroc y un ayudante, y anduvieron los tres con la intención de alcanzar una pequeña barraca que se había que andaba por ahí. la tormenta arreció, el emperador se sofocó, perdía la respiración. Dirok, que era muy fuerte, tenía dificultades para luchar contra el viento. ¡Qué miedo! Viento. Finalmente llegaron a la barraca en cuestión y allí había un campesino que vendía aguardiente a los caminantes. Napoleón recuperó el sentido, consultó con sus acompañantes. Dirok y Rostand dijeron que había que volver. Y el emperador se indignó y dijo que había que avanzar. Bueno, al final armaron unos trineos y de ese modo llegaron a destino. Augusta de Baviera los recibió con sus galas, porque ya se palpitaban los planes de Bonaparte. Habían llegado chismes. No se hablaba de otra cosa en Milán que del viaje del emperador, que venía para conocer a la hermana de Augusta de Baviera, la tal Carlota. Cansado como estaba Napoleón, apenas si tuvo tiempo para acicalarse un poco y pidió audiencia con la corte completa para poder al fin, después de terribles peripecias, conocer a Carlota de Baviera. Efectivamente, caminó hasta el salón donde estaba la corte y vio a Carlota de Baviera. Era horrible. La decepción de Napoleón pudo notarse, pero él no dijo nada. Eso sí, se puso de mal humor, no saludaba a nadie, se enojó con un servidor y no hizo otra cosa que mirar a Augusta y luego a su hermana en un perpetuo ir y venir de sus ojos para certificar aquel desengaño. Pero además, tal vez por el viaje, tal vez por la desilusión, se agarró un resfrío que lo dejó postrado en Milán por varios días. Más allá de todos esos gestos, Napoleón no hizo ningún comentario desdeñoso respecto de Carlota. Pero había muchos que esperaban que este casamiento fuera adelante y estaban un poco decepcionados. Entre los que esperaban un casamiento estaba el mismo rey bávaro, el rey de Baviera. Y como Napoleón no quiso perder la influencia que tenía en aquella región, intentó, para mantener el decoro y las buenas relaciones, hacer algo. Ya que él no se iba a casar, se le ocurrió la siguiente y pésima idea. Hizo llamar a su hermano, Luciano Bonaparte, que estaba en Italia. Luciano se había casado, sin el consentimiento del emperador, con Madame Juberton, una mujer divorciada de un agente de cambio deshonesto. Cuando Luciano llegó donde estaba Napoleón, el emperador le dijo inmediatamente: te ordeno que te divorcies. El hermano de Napoleón, estupefacto, arguyó que amaba a su esposa. Y Bonaparte dijo que no podía quedar mal con la casa de Baviera y que era necesario que este muchacho se casara con Carlota. Bueno, se produjo un entredicho familiar, no político, sino de hermano a hermano. Luciano, en el tono más cotidiano, le dijo que no se iba a casar ni loco con esa mujer tan fea y que él mismo se hiciera cargo del error de cálculo que había cometido. Napoleón insistió en que se divorciara y que le iba a mandar la policía a detenerlo si no se casaba con esa mina. Y Luciano insistió en que prefería pasar 12.000 años preso en la isla de If antes de acercarse a Carlota. Y salió dando un portazo. Pero sucedió algo espantoso. La princesa Carlota había escuchado toda la discusión. Estaba en el pasillo y se enteró de todo lo que hablaba. Y cuando pudo ver juntos a Napoleón y a Luciano, hizo que una de sus damas de compañía le llevara un mensaje que decía así: ¡No! No os preocupéis demasiado. Vosotros tampoco me agradáis. Muy bien, Carlota. Napoleón abandonó Milán, sacudido por la esperanza rota y también por la humillación. Es una historia interesante que debería dejarnos algunas enseñanzas. La primera podría ser que hay que hablar despacio. Bueno, yo ya no sé qué enseñanzas, pero debería dejarnos alguna. Contar una historia como esta sin que nos deje una enseñanza sería una mera ociosidad. A lo mejor también podemos aprender que no siempre las hermanas de las lindas son también lindas. Uno podría hacer, sin mencionar a nadie, ¿no? Hagamos 20 segundos de evocación. De hermanas, de eso. Claro, a ver, evocación de las hermanas que conocemos. El oyente también puede utilizar estos segundos en su caso. Sí, no, no hay una constante, ¿no? No. No. Parecerse parecen, pero el parecido no garantiza nada. Sí, muchas veces dos personas se parecen, pero una es linda y la otra no. Pero muchas, muchas veces, no sé si la mayoría, pero muchas veces, si la hermana es linda, la otra también, sí, sí. Y si uno es fea, muchas veces, la otra también. Así que yo creo que hizo bien Napoleón, que el cálculo era correcto, pero no tuvo suerte. Además, un viaje, ¿no? El viaje es horrible. Yo he ido muchas veces, ponele a Lanús, sí. He ido a Lanús para una cita ciegas. Bueno, tampoco es una épica... Bueno, pero si yo, yendo a Lanús para una cita ciega, que salió mal, sí. Vuelvo... abatido. Abatido, apesadumbrado, sí. Peor, imagínese el tipo que se fue a Milán en a caballo, qué sé yo. Y bueno, señor, sí. En carro. Bueno. Así que sí, yo antes iba mucho a citas ciegas y a veces a tuertas. Claro. La cita tuerta sería que uno vio, pero vio mal. O vio poco, o no vio completamente. Medio en lo oscurito, o a la distancia. O después de todo hay que admitir que el asunto no es solo de belleza, ¿no? Hay gente que tiene un ánimo, un espíritu. Claro, hay gente que es linda, pero tiene un ánimo, un espíritu que le cuida el cuerpo. Por no decir otra cosa, ¿no? Así que, no, no hay ninguna enseñanza que podamos aprovechar aquí, pero al preguntarnos a quién vamos a dedicar esto, a todas las hermanas de nuestras novias. A la hueste de hermanas de nuestras novias. Usted me dirá que hasta podría darse el caso que algunas de las hermanas de nuestras novias fueran también nuestras novias, o lo hayan sido en forma sucesiva, simultánea, secreta, pública, qué sé yo. A veces con la ignorancia de uno mismo. Vamos. Sí, pero sí. Puede pasar. Vos conocés una tipa, te abandonó. Es raro. Te abandonó, qué sé yo. Pasó el tiempo, conoces a otra, te relacionas con ella y después te enterás de que eran hermanas. La probabilidad es ínfima de que eso ocurra. Y el que no se entere, ni le cuento, más remota. Digo aún. Que puede suceder. Puede suceder todo. Bueno. Sí. Bueno, en este caso, doblemente le dedicamos a esta chica, por hermanas y por novias. Claro, si que haya sido hermana de nuestra novia, y además nuestra novia le da una doble dedicatoria. Hemos ido a la discoteca, no estaba el discotecario, pero sí su hermano, que es parecido, y le pedimos una milonga que se llama La Solita. Solita como Carlota, Sí. Como Carlota. Es una hermosa milonga que va a cantar María Marta Pizzi, que es una gran cantante que ahora no se dedica a eso, se dedica a otra cosa. Adelante. Dicen que nada le apena y que por nadie ha llorado y que por nadie ha llorado. Si de penar está vieja y de llorar se ha cansado, va